Estimados radioescuchas, en esta velada tan singular, a la vez que clásica, es un placer presentar lo que en muchos programas radiales y televisivos se conoce con el nombre de especiales de Navidad, haciendo gala de una originalidad proverbial. Hemos decidido llamar este segmento como Especiales de Navidad. Esperamos que lo disfruten. Arturo, tú sabes que no me gusta festejar Navidad en un restaurante. Pero oye, Margarina, mira qué bien la hemos pasado. Mira los fuegos artificiales. Es que no puedo ver nada, no puedo ver nada. Me recuerda a cuando de pequeña nos abandonaron mi padre en un restaurante chino. Mi madre comía chop suey y no se dio cuenta que se iba. Se alejaba, se iba. Y yo decía, mamita, papito se está yendo. Y lo perdimos. Nunca más supimos de él. Margarina, no sabía esto de ti, Margarina. Tú no sabes nada de mí. Tú no sabes nada, ni siquiera me llamo Margarina. ¿No te llamas Margarina? Me llamo Rosa Claudia. ¿No lo recuerdas? Te he dicho mil veces. Me llamo Rosa Claudia, no me llamo Margarina. Discúlpame, pero... ¿Quién se llama Margarina? Nunca me has dicho... ¿Quién se llama Margarina? Pues no sé. ¿Alguna ex mujer tuya? No, escúchame, yo cuando comenzamos esta relación, tú me dijiste, yo soy Margarina. Pero, bueno, está bien. Estaba deprimida, estaba empastillada. El médico me dijo que dijera lo que sentía, pero yo no recuerdo haber dicho Margarina. Ese nombre no me suena en mi vida. ¿Por qué he dicho Margarina? No sé, Rosa Claudia, me estoy emocionando. Tú sabes que, bueno, tengo unos recuerdos realmente... De que tú te llamas así. Discúlpame, no arruinemos esta velada. Por favor, la estamos pasando. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en un restaurante? No, tampoco tan pendeja, Rosa Claudia. Ay, Marta, ¿cuántos recuerdos me traen estas cosas? Yo te dije que sos mi cuñada favorita. Sí, me lo dijiste, vos también sos mi cuñada favorita. Desde el pecho me salen estas cosas sinceras. Ay, cuánto te quiero, la verdad que me encanta encontrarnos. Escúchame, si habría que encontrarse más seguido. Yo le digo siempre a tu marido y a mi marido particularmente, porque yo con él hablo mucho, no como otras que no hablan, que no tienen relación en la pareja y que no hablan demasiado. Pero le dije, nos tendremos que encontrar más seguido con Marta y con toda la gente maravillosa de toda la familia. Pero en realidad siempre Navidad. Y bueno, te la fechas, es el mundo que vivimos. Es verdad, vivimos como locas. Escúchame, ya son las 8:15. Ah, si no empezamos con la comida, no terminamos una mierda, ¿eh? No terminamos una mierda, dice la hija de puta. Pero bien que yo le dije, porque no hace un asado el marido. El marido es un vago, no te pone un chinchulín a la parrilla. Mi marido es divino. Sí, mi marido debe estar haciendo su trabajo como todo el tiempo. Está gordo tu marido, ¿verdad? Come, sí, come no tanto como el tuyo. Bastante, ¿no? El mío, lo que pasa es que tiene un problema de gases. ¿Tiene gases? Se caga, sí, se no, ya caga. Fuimos al médico varias veces. Pásame la ensaladera. Ah, cómo no, para que el huesito de... Sí, el huesito, ¿no? Traje el pollo deshuesado, Marta. Al pasar el pollo deshuesado para ella, porque como tiene unos dientes que son una cagada. Pero no puede guardar nada sólido. Es más, la vida pasada yo traje cuatro pollos. Porque la madre de ella no tiene ni dientes y termina tomando la sidra con sorbete. Es increíble. ¿Mamá viene? Sí, mamá viene. Como no, adivina, mamá. Voy a contar las cosas porque te falta todo la turra. Mamá, vos, la última Navidad, 90 años, lo que me había regalado mi abuelo, que lo tenía de recuerdo y bueno. Porque ella tiene debilidad para cosas de plata de oro. Todo lo que brilla a ella le gusta, pero es para coleccionar nada más. No es que sea ladrona. Sí, Marta. Hay que batir los huevos. Batir los huevos, pero qué bárbaro. Batir los huevos. No, has dicho antes, yo los traía batidos los huevos de casa. No, y que claro, los huevos ahora. Casa te rompe, pero los no, huevos, el ¿no? Que rompe los huevos para hacer tortilla. No hay tortilla que se pueda hacer si no se rompen los huevos. Ah, ya está el pendejo rompiendo el arbolito de Navidad. Sí, nene, no está rompiendo el arbolito, lo está redecorando, ¿no es, nene? No está redecorando. Vení, pero no qué maleducado. Por favor, bueno, peor el tuyo que le mira la bombacha. Ya se sabe lo que pasa, se pone borracho cerca de las 2 y termina todo en un verdadero. El mío es un cemental, querida. El tuyo será un cemental. El tuyo es una mosquita muerta. Es un pendejo alzado que ya me viera. La otra vez lo sorprendí. Y bien que te gusta. Es muy chiquito para mí. Bueno, escúchame, Marta. Marta. Te sentás y le mostrás el culo. ¿Dónde guardás los cubiertos, Marta? ¿Y dónde los guarda todo el mundo? ¿Dónde voy a guardar los cubiertos? Yo tendría que haber traído todo. En el cuarto cajón. Empezando de arriba o de abajo. Ah, es lo mismo, tiene 8. Cuatro, si no sabe ni sumar, este hija de puta. Esto es Radio Alegría. Sí, te estamos acompañando en esta Navidad. Sí, a ti que estás solo en estos momentos, que sientes un desasosiego en estas fiestas, la radio encendida allí donde tú estás. Estamos contigo, cabrón. Sí, estamos contigo. Han llegado mensajes de algunos oyentes y a los que estamos llegando, por supuesto, a través de la radio. Sí, aquí está Néstor, por ejemplo. Hola, Néstor. Que dice, soy sereno de cementerio, trabajo de noche, pero no me siento solo. Me entretengo leyendo las lápidas. Qué suerte tienes. Gracias, Néstor. Cosas para leer ahí. Por comunicarte. Sí. Aquí sí. Solo tenemos los mensajes de ustedes. Noticias que ya están. Noticias. Como sí. Viejas. Sí, ¿verdad? Porque no se generan nuevas. No hay género. Sí, no está pasando demasiado. ¡Ey, cabrón! ¿Ya es Navidad? No, lagarto. Aún no. Al menos dentro de la nave María Tijuana, aún no es Navidad. Bueno, oye, Mico, acomoda eso. Sigo echando la hueva. Escúchame, Ricardito. Es muy bruto. Ricardito, no andes en pelotas, sí, porque esta le gusta. Venga, Ricardo, déjalo, Marta. Déjalo que esté fresco, que esté como quiera el muchacho. Claro, porque te gusta verle el pecho. Es un hombre grande. No me gusta el pecho peludo, pero no es algo que me agrade. Para eso tengo a mi marido, que es... Tu marido no tiene pelos. Porque en el reparto de maridos realmente... Porque es calvo. Esta, no se puede creer. Mi marido es pelado, pero es exceso de testosterona y eso me lo dijo el médico. Escúchame, Marta, el pionero lo hago yo. Por favor, no lo toques vos, dámelo y pásame la mayonesa. Pero este pionero no sirve para nada. Lo voy a hacer yo porque ella le sale como una madera. La otra vez hizo un pionono y hay gente que perdió la dentadura. Lo vamos a rellenar con porque jamón. Porque los palmitos estaban duros. Compré jamón yo, ¿eh? Porque, compraste jamón. Sí, porque ahí donde compré vos no le gusta. Esto no es jamón, esto es paleta, querida. A mí no me cagás. Esto es paleta. Arcadas. Esto es paleta. No, es increíble. ¡Feliz Navidad! ¡Vamos, Rudolf! ¡Baja allí! ¡Mira esas caritas de niños felices! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, pequeño niño africano! ¿Cómo estás? ¿Quién es usted? ¡Soy Santa Claus! ¡Estamos en junio! ¿Qué? ¿Tú no llegas para diciembre? ¡Ah, muy bien, pequeño niño africano! Pero tú hay cosas que no sabes, ¿sabes? Te contaré. Primero... son los repartos de juguetes allí en el norte rico. Luego, los repartos de juguetes en el norte no tan rico. Luego, bajo por justamente... bueno, en síntesis, querido niño africano, estaban últimos en la lista de repartos de juguetes y me he retrasado un poco, pero he llegado, ¿o no? ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¿Y qué me has traído? ¡Oh, oh, pequeño niño africano! Te he traído un programa de PC compatible con juegos en red. Fíjate lo que cualquier niño pueda desear. ¡Ey, que aquí no hay computadoras! Buen detalle, pequeño niño africano. No hay ningún problema. Te he traído aquí para celebrar la Navidad. Tú no lo podíamos celebrar en tu casa, tampoco en la mía. Porque mi casa está en todos los caños rotos. Están todos los caños rotos, hay humedad en las paredes. Yo no podía quedarme en mi casa porque Rosa sentía Claudia. La presión del agua que se venía hacia mí. Rosa. Y me iba a aplastar. He aquí una consola de juegos. Fíjate, puedes jugar a lo que quieras con ella. Toma, toma. ¡Wow! ¿Cómo juego con esto? Muy fácil, conectas este cable a un televisor y a jugar. Aquí no hay televisor. No hay televisor. Ah, no importa. Mira, aquí justamente te he traído un televisor, pequeño niño africano. Pero es que aquí no llega la corriente eléctrica. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! No estás colaborando, pequeño niño. ¡Que yo no estoy colaborando! ¡Carajo! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto también! ¡Y esto es para ti! ¡Oh, Rudolf! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Y para la próxima ven con algo que necesites! ¡Ey, cabrón! ¡Ya es Navidad! Sí, ponlo más allá. ¡Ya es Navidad! No, lagarto, todavía no... no es Navidad aquí en la María Tijuana, todavía no es Navidad. Bueno, voy a acomodar mis fichas de dominó. Fíjate. Y enseguida vengo. ¿Sus fichas de qué, cabrón? De dominó. Es como el dominó, pero distinto. chau. Marta, escúchame, sí. Ya son las 9:30, Marta. Las 9:30. Sí, de esta manera no vamos a llegar, ¿eh? ¿Quién pone la mesa? ¿Tu marido traía el helado? Tu hija se está rascando la argolla en la pieza, ¿no? No, sí, está rascando la argolla. Porque está poniendo linda porque va a venir su nuevo novio. Pero su nuevo novio, ya van 348. Pasamos tres navidades. La nena tiene que elegir. La nena tiene que elegir. Está bien. La tuya que anda sola y que está con esa amiga, para mí que es tortillera. No, porque estudia. Estudian las dos medicina y cuando sean doctoras, la tuya va a ser una puta en algún lugar de vaya a puta, pero va a tener mucha plata. Escúchame, entre otras cosas, Marta. Yo no me meto en las cosas de mis hijos. ¿Por qué no la llamas? Los eduqué muy bien de chicos. Los llevé a los mejores colegios. Eso es verdad, lo llevaba a la puerta. Después se iba porque no podía pagar la cuota. La echaron de todos lados. No digas eso, no digas eso. Marta, escucha, ¿dónde vamos a poner la mesa? ¿Acá o afuera? Y donde esté la abuelita sentada. ¿Dónde esté? Si después no se quiere mover la turra. No, pero la podemos mover tranquilamente. Vos sabés que la agarramos entre todos y la vieja se mueve. La vieja se mueve. Peor la vieja de ella. Tuvimos que pasar las últimas navidades. ¿Sabes dónde la terminamos? En el hospital. En el hospital porque la vieja empezó con palpitaciones. Que se me sale el corazón del pecho, que se me sale el corazón del pecho y pobre abuelita. 4 de diciembre a la noche pasándola en el hospital. Bueno, entonces, ya se murió. Ya se murió. Es verdad, Marta, ¿cómo notas ausencia en la mesa navideña? ¿Por qué? No se pasa nada. Sí, yo no sé, yo no sé, Marta. Te acompaño al sentimiento, ¿eh? Ah, yo también. ¿A dónde vamos? Esperar, sí, no sé, ¿a dónde vamos? Seguimos aquí en el dial que tú elegiste, Radio Alegría. Sí, feliz Navidad para todos. Llevándote un poco de alegría, ¿no? Sí, de paz. Sí, más como paz que alegría. Sí. Bueno, llevándote paz y alegría, porque la alegría también como que bueno, las dos da cosas, una especie de paz. No, si no estás de acuerdo, no, a mí no me da. No, o sea, está bien, a mí me parece lo mismo también. Sí, bueno, llevándote, podríamos decir. Llevándote. Radio Alegría, llevándote. ¡Hola, amigos! Soy el pinche muñeco de la tele y vine a enseñarles una nueva palabra. ¡Merry Christmas! Que no es una marca de cereal. ¡Merry Christmas! Refleja sentimientos muy bellos, llenos de esperanza y alegría. ¡Merry Christmas! Refleja la comercialización de productos y el consumo masivo. ¡Merry Christmas! Refleja los colores bellos de un día especial. Los colores bellos de una multinacional que sabe que ¡Merry Christmas! Es la fecha más importante de toma de ganancias. Esa Claudia, discúlpame, pero seamos sensatos, no tenía nada que ver esto con los caños rotos. Esto tiene que ver con tu relación, con tu ex marido, Rosa Claudia. Mi ex marido, no nombre a mi ex marido. Mi ex marido no permitirá esta relación. Dame la mano, Rosa Claudia. No me toques, no me toques todavía. Es muy temprano. Pero ya hemos tenido... ¿Qué hora es? Permíteme, Rosa Claudia. Camarero. Camarero, no me mires así. ¿Por qué me miras? Porque soy fea. Todos dicen que soy fea. Disculpela, güey. Sí, me podría decir qué hora es en estos momentos. Ah, muchas gracias. ¿Qué hora es? ¿Qué hora te dijo que? Yo no lo escuché. ¡Ay, boluda, se quema la torta! Sí, ¡la torta! Pero ¿quién? Yo te dije, no le pongas al máximo el fuego del horno. Ay, pero este horno cada vez está peor. Déjame ver. Te dije, Ricardo, el horno no sirve para nada. Marta, el horno este te calienta desparejo, ¿eh? Sí. Sí, te calienta. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. No es desparejo. Lo que hay, lo yo que quise hacer la torta así. A mí me gusta porque tiene como una inclinación, parece como un tobogán. Sí. Y es como una metáfora del tobogán de Aira. Sí, más que eso, parece una metáfora de una tremenda mierda que no va a probar nadie. Yo ya le dije, lo hubiera traído de casa. Una mierda parece en esos tomates rellenos que trajiste. A mí se podrán decir cualquier cosa. Esas aceitunas negras yo no las como. Yo no las como. Tengo unas manos. Esas aceitunas tienen olor. Así como, a ver si tienen como que tienen olor. ¿Qué cosa? Olor a aceitunas. Pero no seas pelotuda. No sentís el olor a las aceitunas. Son olivas traídas de Oriente. Por favor. De los olores de las aceitunas. Cuando era chica, mi padre cosechaba aceitunas y tenía un olor que nada que ver con esto. Lo olería a huevos al padre, porque en realidad jamás tuvo olivas. El padre en realidad era un vago narcotraficante que fue preso 38 veces y terminó sus días en la cárcel. Marina dice: mi marido me... No entiendo la letra. ¿Esto quién lo ha escrito? No sé, ¿hay alguien más en la radio? Creo que no. Bueno, mi marido... es mi letra. Mi marido me abandonó. Y estoy sola en estas navidades en la terminal de autobuses del centro. Igual estoy bien, dice Marina. No sé cómo puedes estar bien en una terminal en esta fecha. Bueno, pero es un canto a la alegría. Sí, sí. ¿No? Porque a pesar de todo lo que está pasando. Mm-hmm. Bueno, Marina, entras al sorteo. ¿Hay sorteo hoy? Había una sidra. Había, pero no creo. Está bien. No debe haber sorteo. No, aparte con estas fechas, ¿no? Sí, mucho menos. Bueno, Marina, que estés sí, bien, ¿no? Estamos contigo. Una forma de decir, ¿no? Porque no estamos contigo. Estamos aquí en la radio y tú estás ahí. Vamos con una canción. Sí, vamos con una canción. Podría aprovechar y llamar a mi hermano yo. Ah. Sí, porque no hablé con mi hermano. Bueno, entonces... Vamos con una canción. Lo que pasa es que yo no sé si funciona. Se rompió la compactera. Anda. Bueno. La otra vez andaba en slow. Estaba como un poco lenta. Bueno, pero que vaya, sí. Es música igualmente. Sí, ¿no? Seguro es música para alegrar los corazones de todos aquellos de esta que, noche, que nos están escuchando. Esta noche tan particular. Sí, sí. Aquí en Radio Alegría. Bueno, voy a llamar a mi hermano. Ve. Los dejamos con música. Somos ardillitas. Somos tres, no somos dos. Estamos muy contentos porque ahí viene Santo Claus. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? No estaba mi hermano. Yo no sé, hace mucho tiempo que no hablaba con él. A lo mejor ya se mudó. Es probable, sí, la gente se mueve. Nena, saca la foto esa de tío, que no va a venir foto, el tío. Foto con mi cuñadita. Sí. Muchas gracias. Sí, la del tío, sacala porque no viene. Che, qué linda cámara que tiene tu hija. ¿De dónde sacó esa cámara? Se la regaló un exnovio. Ay, las de veces que habrá tenido que petear para ganar esa cámara. Yo no le puedo creer, pero si vieras también. Uno se rompe el la computadora nueva que le han regalado. Siempre te aparecen con cosas nuevas. ¿Qué computadora? No sé, no tengo idea. Esa computadora con la que se. El último novio me regaló un tapado de piel a mí. ¿A vos? Sí. Es increíble. Pero que te dio bomba a vos también. Porque yo no puedo creer. Pero no son regalos que un novio de una hija le haga a una madre, a una suegra. Los quería mucho. Mira, yo no tendrías que haber dejado a ese muchacho. Mi hija cuando ese muchacho era el futuro de nosotros. Es el futuro de toda la familia. De toda la familia. Y yo como no lo conocí a ese muchacho. A mí me hubiera gustado conocerlo. Sí, lo conociste. No te hagas la boluda. No me digas que era Enrique, aquel que tuvimos en aquellas navidades que era pasamos Enriquito, en cierre. Divino Enrique. Es verdad. Pero estaba sospechado, ¿no? Llevaba mucho oro encima. Para mí que era cantante de rap. Tenía mucha plata. Tenía plata. Era de familia de... Ah, era de familia. Sí, del sur. Ay, eso me hace era de la a mi familia. Vos sabés que mi familia tenía mucha plata. Ahora no tenemos tanta. Pero en algún momento fuimos de la alta sociedad. Sí. Recuerdo esas épocas. Se la patinaron toda en el casino. A bailar en a los bailes trucho, de mierda. Alza Unzué, de Rodríguez Velázquez y de toda esa por gente favor, de la sociedad. Esas fotos te las sacaste en esos locales Navidades, donde te ponen las cosas atrás. Navidades, a mí, esos trucos. Sí, no me engañes. No me engañes. Navidad es como esta, que te digo la verdad. Juntamos las sillas y no tenemos todas sillas iguales. ¡Merry Christmas! ¡Refleja la esencia de las fiestas! ¡Consuman! ¡Compren! ¡Adquieran en cuotas! ¡Paguen en efectivo! ¡Y lo más importante! ¡Cubran con objetos materiales todas las falencias espirituales! ¡Merry Christmas para todos! ¡Y recuérdenme por siempre! ¡Adiós, pinche muñeco de la tele! Amigos, continuamos aquí en Radio Alegría. Sí, llevándote. Llevándote. Sí. Llevándote, estando allí donde tú estás en estos momentos, pasando sí. unas felices fiestas, podríamos decir, ¿no? Y dándole ánimo a todo aquel que sí. en estas noches se sienta desolado. Estamos para acompañarlos. Estamos para acompañarlos, sí. No nos pidan, digo que no sé, porque hay gente que se toma todo las palabras como al pie de la letra. Ah, sí, que vayamos a algún dicen, lado. Claro, tengo que ir a tal lado, si me pueden acompañar. No nos podemos ir porque estamos trabajando, es nuestra chamba esto. Claro. Nos pagan por esto. Igualmente sí. La radio tiene esa magia que así a donde tú vas, la radio está, ¿verdad? Sí, sí. Claro, si llevas una radio. Claro, si no está. Si no llevas un radio receptor. No, así que no es tan mágica. Claro, no es tan mágica. No. Es posible que nos esté escuchando. ¡Pirata! ¡Ya es Navidad! ¡No! ¡Ya es Navidad! Que no, me asustó. No es... Escúchame, Capitán Vinilo, estamos con el rumbo correcto. No, capitán, déjelo. Entonces ayúdeme con el mico que ya está totalmente de brío. No, pero escúcheme, porque depende de las coordenadas estaríamos. ¡Ya es Navidad, ya estamos... capitán! No. ¿Ya acomodó las fichas usted? ¿Dominó? Sí. Ahora me faltan las del dominó. Son exactamente. Mira, es de la hora. Sí, iba a decirte la hora en estos momentos. Rosa Claudia, dame tu mano. Son las 12:05, Rosa Claudia. 12:05 puedo dar mi mano. Sí, Rosa Claudia. Sí. Esto no es una telenovela cualquiera. Esta es la historia de Cinderella. Cinderella, no me compares con esa chufa. Con esa chafa, con esa chifa. Yo soy mucho más que Cinderella. Sí, pero... Yo soy Rosa Claudia. Rosa Claudia. Rosa Claudia, la del pueblo. Hola. En estas fechas, te quiero hablar de las drogas. Sí, ya sé. Yo era igual que tú. Un día salí a la calle. Y ahí lo vi. En una esquina. Fabuloso. Santa Claus. De niño había pedido tantos deseos. Entonces me fui acercando. Estaba radiante, con su barba blanca, todo su atuendo, tal cual se ven las pelis. Me fui acercando lentamente, con esa angustia que también provoca ver a alguien que, con el que ha soñado tantas veces. Y entonces vi a cada uno de sus renos. Aquellos renos que impulsan el trineo para llevar a todas partes los regalos. Me acerqué lentamente con la cabeza baja, pidiendo a lo mejor, dentro mío, que me dé aquello que tanto había soñado. Me acomodé, tranquilo me sentí en su trineo y lo miré a los ojos. Le dije, dame lo mío. Después me di cuenta que estaba hasta la madre. Demasiado drogado. Y en realidad, me había subido un carro de policía. Estuve 48 horas detenido por averiguación de antecedentes. Y luego, me internaron en una granja de rehabilitación. Hoy, mi vida ha cambiado. Cosecho patatas. Y ya no creo en Papá Noel. Espero que esta historia te haya convencido. Y si ves a Santa Claus, no le hables. Nunca se sabe para quién trabaja. ¡Oh, Papá Noel! ¡Ah, Santa! ¡Ahí está Santa! ¡Pero qué mierda! ¡Ya se quemó una bombita del árbol de Navidad! Es verdad, es que eso es por andar tocando. Hay que catearlas. ¡Bájate, Rulo, de arriba, por favor! ¡Ricardo! ¡Anda a comprar las bombitas nuevas del árbol! ¡Ay, qué cosa va! ¡Es que no encienden! Esto parece... Se quedan encendidas todo el tiempo, se va a quemar todo. Sí, se va a quemar todo. Encima está al lado de la cortina de Wall. Ese no es el problema. Que me regalaron nueva. El problema es que es pijotera y no quiere gastar en luz. Vos sabés que la última... ¿Vos no tenés lucecita en tu casa? No tengo lucecitas en mi casa, no. Pero mira, vamos a pasar la Navidad con el árbol todo apagado. Y bueno, ¿por qué no traes tus lucecitas? Son las crisis. ¿Que tenemos que ir a buscar las lucecitas a casa? Y yo creo que sí, querida. ¡Ay, Roberto! ¿Dónde está Roberto? Roberto, y se está masturbando las cosas del auto todavía. Marta, escúchame, Marta, se le quemaron todas las lucecitas y no tiene recuerdo. Sí, Roberto. ¿Por qué no vas hasta casa? No hace falta que lo abraces a Roberto. Por favor, es mi marido. Le estoy pidiendo un poco de cariño en esta Navidad. Un poco de ética y moral. Acá lo que falta... Así por eso anda el país como anda, ¿no? Realmente, por una bombita de Navidad esta te entrega la argolla. Y si no le da la bombita, te la entrega igual. Porque es putidísima. Pero bueno, son las cuñadas que uno le toca y uno no las elige. Hablando de alguien, está Diego, por ejemplo. Ah, Diego. Que dice... Feliz Navidad. Feliz Navidad, Diego. Sí. Hola, amigos. Estoy solo. Trabajo cuidando una fábrica de noche y siento el eco de mis pisadas. Soy fóbico y cuando oigo fuegos artificiales me pongo paranoico. Y bueno, creo que ahí termina el mensaje. Aquí no hay eco. Está bien, Diego. No, aquí no hay eco. Tú tienes eco. Puede ser que sí, bueno, creo. En realidad, lo de los fuegos artificiales, aquí no los podemos llegar a ver. Por una cuestión de que no hay ventana que dé al... Sí, ¿habrá fuegos artificiales? No sé, Diego... Y quizás no hay. Sí, posiblemente sean ruidos dentro de tu cabeza y esas cosas. Sí, a mí me pasa seguido. Sí, es complicado, ¿eh? Bueno, Diego, gracias por estar con nosotros. Y, sí. Y ánimo, Diego. Ánimo, ¿eh? Ánimo, sí. Ánimo. Estas fechas hay que pasarlas. Estas fechas, ahí está, estamos contigo, de corazón, Diego. De corazón, no en el sentido de que, o sea, que vamos a sacar nuestro corazón y vamos a estar con él, pero... es como una metáfora. Como una metáfora, sí. Exactamente. Sigan Radio Alegría. ¡Hola, amigos! ¡Ya es Navidad! ¡No! ¡Lagarto! ¿Qué? ¡No es Navidad aún! ¡Todavía no! ¡Dentro de la nave aún no es Navidad! Ya le dije... ¿Y por qué sonríe la muda? La muda siempre sonríe, cabrón. Es verdad. Está sonriente, es verdad. ¡Muda, feliz Navidad! Bueno, sí, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad a todos, lógicamente! Pero todavía no es el momento del brindis y esas cosas. Lagarto, así que no mames, ¿eh? Bueno, voy. Rosa Claudia, a las 12 sonará el ding dong. ¿Entiendes? ¿Cómo están pasando estas fiestas, amigos de Radio Alegría? Y seguramente mejor que nosotros. Sí, bueno, eso está como descartado, ¿no? Pero... Escúchame, son las 12 menos cuarto ya. Las 12 menos cuarto, el lechón. Ricardo, el lechón. ¿El lechón qué hicieron? ¿Lo mandaron o lo traen de la panadería? No, lo vas a Ricardo con lo vas a Ricardo. Hagamos, el lechón todavía ya saliste el fuego, Ricardo. Correteando por el jardín, tratando de agarrarse los gorriones. Hay un olor a quemado. Porque este tipo para la cocina es tan vago que le pones un asado enfrente. Ay, pero ¿cómo vas a dejar la sartén puesta en el fuego sin ponerle nada? Se va caminando. ¿No ves que se quema todo? Pero qué mierda, ahora esta sartén no me sirve más, querida. Esta sartén es importada. Esta sartén la compramos en el 1-1, querida. En el 1-1, ¿importada de dónde será? ¿Y ahora qué mierda hago? ¿Sabes cuánto salía? Ay, discúlpame, mirá, espero que Santa Claus... ¡$78 salía esta sartén! ¡$78! Pero eso no es nada. Yo tengo el juego que me regalaron para mi casamiento, que si hoy por hoy te lo vendo, me compro un departamento para traelo, mi casa. Querida, así que traelo, me hagas la pelotuda. Traelo. No tenemos para hacer los huevos. Se ha comunicado Ángela. Ángela. Ángela dice, hola amigos de la radio. Es un lindo nombre, ¿no? Sí. Más en estas fechas. Sí, Ángela. Ángela. Hola amigos de la radio, llamo para compartir con ustedes esta Navidad. Estoy sola en casa y brindo con ustedes. Ay, Ángela, qué lindo mensaje. Sí, pero brindar con nosotros no. Claro. Nosotros estamos aquí. Sí, ¿en qué sentido? Tú estás en tu casa, no podemos brindar. No hay forma de que las copas llegaran a tocar. Claro, sí. Tú puedes intentar a través del altavoz y te vas a ver un tanto mensa. Sí. Nosotros desde aquí sabemos que estás, pero... A la vez puede que cuando estés escuchando esto ya no estés. Ah, también, y sí. Estés divirtiéndote y pasándola chido. Seguramente. Sí. Sí. Yo creo que Ángela ya no está. No debe estar. Bueno, está bien. Si alguien conoce a Ángela y está escuchando la radio, le dicen que... Sí, que le leímos el mensaje. Leímos su mensaje y que estamos con ella y que, bueno, fuerza, sí, fuerza para que... Mucha paz. Estas Navidades, sobre todo, mucha paz, ¿eh? Vamos a una canción mejor, ¿no? Sí, yo creo que es momento. Vamos a una canción y sigan conectados con Radio Alegría. Tengo el corazón con... Basta, Rosa Claudia, no podemos estar así. Mira, ya nos miran todos en el restaurante, Rosa Claudia. Es que todo el mundo me mira. Sí. Porque soy famosa. No. Porque soy la actriz más conocida de este poblado. Pero no firmaría autógrafo, Rosa Claudia. Porque mi marido no lo permitiría. ¿Me estás haciendo? Y mi ex marido tampoco. ¿Tu ex marido tampoco? No nombres a él. Tú no eres nada para nombrarlo. No. Él me ha hecho muy feliz. Estoy llorando. Me ha cagado. Rosa Claudia. Pero me ha hecho feliz. Me estás arruinando las Navidades, Rosa Claudia. Ah, es cierto que es Navidad. Yo pensaba pasarla de una mejor manera, Rosa Claudia. Es Navidad. Sí, es Navidad. ¡Ey! ¡Ya es Navidad! ¡Ya es Navidad! ¡Más arriba! ¡Cabrón! ¿Ya es Navidad? Ya es Navidad. No es Navidad. Todavía... No dimos las 12 todavía, cabrón. ¿Estás seguro que va a venir Santa? Dentro de la nave... No, Santa Claus no va a venir a la María de Tijuana. Ya se lo dije. ¡Ah, qué chido! ¡Lo voy a esperar! Escúchame una cosa, sí. Marta. Yo no es que te quiera criticar, pero en realidad, si no tenés la bombita de Navidad, si no tenés los huevos, si pero no... ¡Pero se quemaron a quemar a tu hijo que estaba toqueteando las bombitas! ¿Por qué mierda no la pasamos en casa, que tenemos más comodidades, sino como acá? Y tenemos que armar las repaseras en la terraza. Tu casa es un cuarto de 4x4. ¿Cuatro? Que no entramos todos. Pero rinde muchísimo el espacio, señor. Usted no me va a creer, pero es un lugar que parece que tiene un loft, la tuya. Pero en realidad... Y es un departamento de mierda que ni siquiera tiene una ventana. Reacomodamos, no saben, entra toda la familia y familias invitadas, porque a veces los vecinos de abajo también quieren pasarla con nosotros. ¿Por qué? Porque llenamos de alegría, porque somos la alegría de... No sabía que estaban dando en Playboy TV esa Navidad erótica. ¿Vos tenés Playboy Ricardo, TV? Roberto, déjense de mirar esa porquería. Hija de puta, ¿cuánto pagas? Estás enganchada al cable, vos. No podés pagar los modificados. ¿Qué te importa? No, yo te digo. La cuestión es que disfrutamos de todas las maravillas del mundo moderno. Maravillas del mundo moderno. Yo estoy viendo un culo enorme tapando toda la pantalla. ¡Qué turra! ¡Qué maravilla! Interesante. ¡Por favor, apaguen eso! Ay, ¡es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Hay que respetarnos un día! Pero mira. Sí, mira, es no cambian más ellos. Eso es no la cambian natural, más. No lo puedes apagar la televisión. No cambian más. La gente se cree que la Navidad es otra cosa. La Navidad es recogimiento, Marta. La Navidad es encontrarse la familia, sí, unirse, estar abrazadas como nosotros en estos momentos. Y qué cosa bárbara. ¿Compraste los turrones? Se te cayeron las tetas desde el último año. No me digas. Sí, compré los turrones. Le tendría que pegar de vuelta. ¿Estás con corpiño? Sí. ¿Estás con corpiño? Estás así, qué desastre. Ay, lo que hace el tiempo en algunas personas. Eso me veía bien. Escúchame, te compré. Me estoy mirando en el reflejo de la cocina y estoy bien, querida. Tenemos un mensaje aquí de Douglas. Douglas dice, sí. Probaron las maravillas del Viagra. Ahora podés tenerlo sin moverte de tu casa. Simplemente. Me parece que es un spam. Sí, seguramente es un spam porque. No, no hay otro mensaje. Llega. Había muchos de Douglas. Pero. Sí, pero se ve que son. Son todos spam. Todos spam. Sí. Bien. Bueno, Douglas, igualmente quizás hay un Douglas escuchándonos, ¿no? Seguramente, la esperanza, sí. En estos tiempos la esperanza es lo último que hay que perder. Sí, sí. Así nosotros que, tenemos mucha esperanza. Douglas, estamos contigo en estas fiestas. Sí. Un abrazo simbólico. Un abrazo, ¿no? Simbólico, estamos diciendo. Simbólico. Porque sea, no va con bolas. Nada, sí, simbólico. Sí, sí, porque no sabemos si existe tampoco Douglas, claro, por lo tanto... sería muy tonto si nosotros. Alguien se quiere hacer cargo de claro que es, está muy solo en saludo este saludo para él, para Douglas, sí, también es lo mismo ahí, ¿no? Lo tienen, ¿no? Que lo aprovechen, sí. Es Navidad, Rosa Claudia, dame tu mano, te daré la mano, sí. Me gustaría escuchar una rola. Una yo no sé si hay por aquí, a ver, espérame, camarero, ¿hay alguna dama nacida en Bogotá? Pues no hay rola. Pues entonces me gustaría escuchar una canción. Una canción de Celia Cruz que ha muerto. Estás mal. ¿Sabes qué, Rosa Claudia? Estás mal. Claro que estoy mal. Mi vida es triste. Mi vida es un desmadre. ¿Pero cómo quieres escuchar ahora 5 minutos de brindar? Pero cantaba canción alegre, por más que haya muerto. Cuando cantaba, estaba chingona. Tienes razón. Estaba feliz. Yo he sido lo más comprensivo posible contigo, Rosa Claudia. Esto así no puede. ¿Tú me vas a dejar? ¿Tú me vas a dejar sola en esta Navidad? ¿Sabes qué? Esto es un karma tuyo. A ti te abandonarán en un restaurante como tu padre lo hizo cuando eras pequeñica. Así que, Rosa Claudia... No me recuerde a mi padre, que se alejaba y se alejaba. Y mi madre comía chop suey. Y mi padre se alejaba y se alejaba. Padre, ¿dónde está en este momento? ¿Te habrás muerto, padre? ¿Te habrás muerto? Si no está muerto, ven a buscarme al restaurante, al mismo restaurante en que nos dejaste, que no es este. Así que no sé cómo me encontrará. Ay, se acabaron ya mis penas porque viene Navidad. Soy feliz en la Navidad. Ay, que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad. En caso de que el mundo se desintegre, el último adorno de tu árbol navideño. Te compré el turremblando a vos. Porque después blando, me gusta el turremblando. Pero la otra vez estuviste con la prótesis dental dando vueltas por todas partes diciendo que se te había pegado el paladar. ¿Cómo decir que tengo prótesis dental? Lo hago por tu bien y vos me respondiste de esta manera. Pero si no se nota. Marta, mira, gasté millones de pesos. Escúchame. En la prótesis esta. Sí, está bien. Peor es la tuya. Pero no deja de ser. Que le faltan dientes si es una prótesis. Pero se aguanta cualquier dureza. Marta, ¿trajiste los turrones? Sí, traje los porque turrones. Porque yo compré 4, ¿no? Mira, 4, qué pijornia. Pero si sabés que somos como 118. Pero es que compré los mejores turrones del mundo. ¿Y qué hago con estos turrones? Están traídos directamente de España. Directamente de España. Mira, turrón de coco compraste. A todo el mundo le gusta el turrón de coco. Vos sos muy inteligente realmente, Marta. Pero es el más rico la de gente todo. Se mata por el turrón de coco. El turrón de coco. Yo es Julio en casa y todavía tengo turrón de coco. ¿Vos qué yo traje trajiste? Este turrón con maní. Turrón con clásico. Lo más clásico, lo más es lo clásico, es lo que le gusta a todos. Y traje ananafis. ¿Sabes qué? Me hice el gasto y le dije a mi marido ananafis, que compre ananafis. Le dije que traiga champán y traiga ananafis. Champán, yo soy la que toma champán, que toma todo cerveza. Siempre mi vida tomé champán. Siempre tomaste champán. Desde chiquita. Así los perros se agarra, porque como no sabe tomar, termina fin de año para dar una silla. ¿Cuál es mi marido? Y diciendo, no, si esto es la confusión absoluta, yo no puedo creer. Para mí, mira, es que son tan parecidos. Son tan parecidos. Son dos gotas de agua, Marta. Bueno, por algo son hermanos. Por algo son hermanos. Son nuestra perdición. Pero, ¿qué haríamos sin los gordos, Marta? Ay, Ricardo, sí, compra un champán. Un champán, aunque sea. El mío igual es más alto, el mío es más apuesto. Es como sí, el hermano feo. Alto, pero el mío tiene la pinga mucho más fuerte. Pero qué linda, ¿qué dijiste de pinga? Hablando de otras cosas, Marta. Son las 12. Las 12. Son las 12. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, mi vida! ¿Sabes cuánto te quiero? Por muchas navidades más. Que la pasemos juntas así, ay, con sí, salud. Qué lindo estar toda la familia. Qué lindo. ¡Pelotudo de mierda! ¡No vas a tirar esos petardos adentro del living! Continuamos conectados en el dial que tú elegiste. Radio Alegría. Sí, felices fiestas para todos. Oh, perdón, me dormí. Qué tarde. Es muy tarde ya. Sí. ¿No? ¡Ey, güey, güey! ¡Ya es Navidad! ¡Ya es Navidad! Ya es Navidad. Ya está por llegar la Navidad. No sé, Capitán Vinilo, estamos... Capitán, ya es Navidad. ¿Ya pasó? Ya pasó. Ya pasó Navidad. Aquí ya pasó. Ya pasaron... bueno, ¿y dónde es Navidad? Bueno, está en bien. En algún lugar, no sé, debe ser. En algún lugar debe estar siendo Navidad, así que bueno, sí, brindamos con todos. ¡Feliz Navidad, cabrones! ¡Feliz Navidad! No cambió nada. Y no cambió... No, ¿qué esperaba que cambie, cabrón? No sé. Bueno, nada. Nada. Bueno, feliz Navidad, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos y cada uno de los desintegrados que está ahí en el planeta Tierra en estos momentos, previo a brindar, ya brindaron, ya están pedos. Sí que sí. No saben en qué situación se encuentran, pero aquí están. Pásenla chido. De la nave María Tijuana, ¿eh? Un abrazo grande para todos. Pásenla chido. De eso se trata todos los momentos de la vida. Eso se trata todos los momentos de la vida. Y a veces hay que buscar justificaciones. Así sí que hoy sí. Tenemos hoy Navidad. Navidad. Póngale, ¿no? Exactamente. Ahí está, amigos. Ha sido, como siempre, un verdadero placer. Merry Christmas, I don't want to fight another. Merry Christmas, I don't want to fight another. Merry Christmas, I don't want to ¡Ey, güey! ¡Ya es Navidad! No, lagarto, en la nave todavía no, ¿no es todavía? Navidad. No es todavía Navidad. Escúchame, bueno, voy a acomodar mis fichas de nomido. Escúchame, bueno, voy a acomodar mis fichas de nomido. Ten en cuenta que... de nomido. ¡Ey, cabrón! ¡Ya es Navidad! No, lagarto, todavía no. Ya le dije, en la nave todavía no es Navidad. No, no importa. Oye, voy a acomodar mis fichas de nomido. ¡Corre, Santa Claus! ¡Corre! ¡Súbete al árbol! ¡Es tu salvación! ¡Hoy es Nochebuena! ¡El día más maravilloso del año! ¡Ey, cabrón! ¡Ya es Navidad! Allá. ¿Ya es Navidad? No, lagarto, todavía no... ¿No es Navidad aquí en la María Tijuana? Todavía no es Navidad. Bueno, voy a acomodar mis fichas de dominó. Y enseguida vengo. ¿Sus fichas de qué, cabrón? De dominó. Es como el dominó, pero distinto. ¡Chao! ¡Ey, feliz Navidad, cabrón! Merry Christmas, I don't want to fight another. Merry Christmas, I don't want to fight another. Merry Christmas, I don't want to En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas.